blanco, veo tu mirar, te notas feliz, y allí en el altar, Él te está esperando, con ansias quizás, de decir que sí. Y esos pasos que tú das, te acercan hacia Él, y en sus brazos caerás, y por siempre te tendrán. Tú también le aceptarás, porque tú le amas a Él, y tus ojos le dirán, por favor, abrázame, que seas feliz por siempre, mujer, y que junto a Él puedas encontrar hoy todo el amor, por siempre también puedas sonreír como lo haces hoy. Vestida de blanco, veo tu mirar, te notas feliz, y allí en el altar, Él te está esperando, con ansias quizás, de decir que sí. Y esos pasos que tú das, te acercan hacia Él, y en sus brazos caerás, y por siempre te tendrás. Tú también le aceptarás, porque tú le amas a Él, y tus ojos le dirán, por favor, abrázame, que seas feliz por siempre, mujer.